es muchísimas más dificultades en todo lo que tiene que ver con comercio exterior. Va a estar muy frenado eso, muy frenado, y aparte lo que se mueva va a tener connotaciones muy agresivas. Es decir, lo que pudo haber sido el proteccionismo de Estados Unidos con Trump va a estar multiplicado hacia todos los sectores. Va a ser necesario en ese plano también revisar las alianzas y las asociaciones que se puedan dar, tanto en el punto de vista comercial como geopolítico, porque evidentemente tenés que apostar a los sectores que muestren un mayor grado de solidaridad y voluntad de complementación, y no aquellos que elijan atacarse unos a otros para ver quién es el más fuerte. Entonces eso, claro, te va a cambiar absolutamente las condiciones en las que están planteadas las relaciones económicas y políticas a nivel internacional. En el caso de Argentina, yo creo que tiene un par de ventajas para aprovechar en ese juego, en ese damero tan complicado que se da, que es el hecho de poder tener recursos propios de alimentación, energía y un precondiciones más, bueno, la capacidad humana también, como para decir, no arrancás de cero, sino que arrancás de bastante más arriba. Entonces algunas cuestiones básicas las tenés resueltas, siempre y cuando resuelvas internamente de que eso esté a disposición de la gente, claro, y no en manos de unos pocos, ¿no? Raúl de la Torre, Motor Económico, Página, te mando un fuerte abrazo desde La Señal, aquí en La Gráfica. Un placer, como bien, siempre, hablar con vos. El afecto de siempre, Gabriel, para vos, para todos los tuyos, y para esa radio tan querida, y como siempre, el placer es mío hablar de poder charlar con ustedes. Gracias. De mis padres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que... ¿Cuánto no? Para reflexionar en este presente. Aquí me mandan más información. Me dicen que las cementeras tienen el 70% de la capacidad instalada paralizada por la cuarentena. A mí no me preocupa tanto el orden interno de las cuentas de las empresas, sino la situación laboral. Y no porque esté desentendido de la economía, sino por el contrario, porque nos interesa la economía de abajo hacia arriba. Claudia Chao dice, buenas y santas. Buenas y santas, Claudia. Atenti con los testeos de hoy en la Villa 31, son alarmantes. Atenti con lo que dice Claudia. No sé si sabrán hoy o mañana, pero todo muy doloroso, y no hacen todavía los traslados para aislamiento y los lugares no están listos. Falta que la ciudad asuma la logística y médicos estables. Claro, porque si hay contagio y se queda en el lugar, para nosotros. Está bien la advertencia. Qué problema ciudad, ¿eh? Ha superado por estas horas a provincia de Buenos Aires en casos de contagio, y da la sensación que no hay un intento de modificar. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos, le decíamos, ojo que estos son bolsonaristas? Podríamos decir, como está Alberto Cerca y Cristina, bolsonaristas encubiertos, pero son bolsonaristas, ¿no? Atenti con Capital Federal y todo el que pueda cuidarse que lo haga, además de exigir, como se está denunciando, el establecimiento de una política sanitaria adecuada. Levantamos la cortina mientras pensamos. Llevo la voz cantante, llevo la luz. Llevo tus marcas en mi piel, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. Hoy escuchábamos y le decíamos, bueno, volcalo al aire, algunas consideraciones del querido Emiliano Vidal, de acá para allá, en la gráfica. Tiene bastante para decir sobre tema medios y sobre tema justicia. Ustedes saben que Emiliano, así como otros de los periodistas de nuestra emisora, es abogado. Vamos adelante con su parecer y luego comentamos algo. Muy buenas tardes, les habla Emiliano Vidal, a todos los compañeros, a La Señal, a Llanadas a la Igual, a los oyentes. Bueno, una breve reflexión, ya que me han invitado y el honor de estar en tan importante emisión. Me parece que se pueden hacer algunas reflexiones en cuanto a los tiempos que se han adelantado por la pandemia. Muchísimos, pero para centrarlo en dos cuestiones que están a simple vista, que pueden ser un disparador para enriquecerlo, para trabajarlo en lo que va a ser el nuevo mundo, porque tal cual el nombre del programa, ya nada va a ser igual después de esta pandemia, que a veces llama hasta la atención que los grandes líderes, decimos los grandes líderes de las potencias hegemónicas en la decadencia de Estados Unidos o la que va emergiendo y se va consolidando, que es la de China, que no la vieron venir. Cuando hay libros, hay películas que datan de hace más de 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto de ciencia ficción de las guerras bacteriológicas. Y el propio Perón, siempre estratega, el general, se había adelantado a estas posibilidades de guerra bacteriológicas. Pero dos hincapié en algo, en cuestiones que los puede pensar cualquier ciudadano, que es un poco la parte comunicacional del gobierno. De nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, que encaró la pandemia lo mejor posible, con la cuarentena, si no hay vacuna, con estas medidas, se ganó tiempo. Cuestiones que, bueno, los medios bombardean permanentemente y ya uno, el ciudadano se va conociendo. De hecho, se va manifestando desde los aplausos a los trabajadores de la salud y siempre está aquel otro en democracia que sale con la cacerola. Y son los mismos vecinos los que, de alguna manera, van poniendo freno. Pero sí, a nivel institucional del gobierno, creo que es necesario que esté no un vocero, sino un periodista que se adelante a las tapas de Clarín, a las operetas berretas de algunos políticos que buscan trabajo, caso Esper, caso Gómez Centurión, que prometen lo que jamás harían, salvaguardando el viejo teorema de Baglini. Cuanto más lejos del poder, más pobre, más prometen, y cuanto más cerca, menos. Me parece que tiene que ser, como ya algo adelantó Horacio Verbisky. En lo personal, creo que sos vos, Gabriel, el tipo ideal. Si yo estaría cerca de Alberto Fernández, diría, este es el, o de tu calibre, de tu nivel, que sea no un vocero, sino que en una, de eso lo coincidimos mucho con mi viejo, en una tarea titánica, porque es adelantarse a las tapas de Clarín conociendo el oficio y defendiendo al gobierno. No se puede perder el tiempo en una entrevista al primer mandatario en medio de esta pandemia con Silvestre, porque es una persona que interrumpe. Para eso, si se quiere buscar un periodista para realizar una entrevista, podría ser Víctor Hugo Morales. Pero sí, el gobierno necesita de un periodista de verdad, un periodista de oficio, que se adelante a las tapas, que sea de igual a igual, salvando las amplias diferencias, una especie de charquisbiálogo con Grondona. Digo esto como un disparador, por supuesto hay que debatirlo y hay que trabajarlo. Y lo otro que me parece que hay una salvedad, y ya para ir terminando, es el rol del Poder Judicial. El Poder Legislativo está, con estas nuevas modalidades, está funcionando porque están las comisiones, pero bueno, uno se queda con el tema de las sesiones y entender que la justicia, de alguna forma muy lenta, está funcionando, pero acarrea una estructura deficiente de décadas. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, en la división de poderes, no han estado a la altura. Entonces hay juzgados laborales que tienen 5.000 expedientes en trámite, general, ¿no? Con 3.000 que van avanzando y con 1.500 en estado de ejecución. Eso depende de cada juzgado. Porque encima cada juzgado, de cada fuero que responde a cada cámara, es un mundo aparte, con un sistema, el EXIEN, que es el Sistema Informativo de Gestión de Expedientes, que es completamente vetusto. Pero aún así la justicia funciona. Se encontró con esta pandemia en una tarea que es propia de la década del 60, pero con esta actualidad, con el expediente en papel. Entonces es muy difícil a veces avanzar, pero a pesar de todo está funcionando. Esto para interpretar en algunos periodistas, que no son periodistas, sino que son defensores de las empresas de turno, que, en el caso del hijo de Viale, que se enriquezcan un poco si van a tirar por tirar, que la justicia en la división de poderes tiene estos problemas que datan de décadas. Y ante una pandemia de esta magnitud se encontró con este flagelo. En general es un poder que necesita las partes, hay mucho tráfico de público y se están llevando las medidas que va a llevar un tiempo. Un abrazo, como diría el Diego, enorme. Bien, bueno, gracias por los conceptos, Emiliano. Ahora, con total franqueza, digo, para está planteado de ese modo, Emiliano Vidal, como lo plantea además Armando, gracias a la consideración, gracias a lo que Horacio dijo en su momento, Eduardo Valdés, bueno, tantos amigos, ¿no? Yo hoy cuando escuchaba el audio, antes de mandarlo, le decía a mi compañera, bueno, entre nosotros, menos mal que no me propusieron volver a Tela. Me lo propusieron tantos amigos, pero no me propusieron volver a conducir un medio del Estado. Porque la despolitización que parece imponerse dentro de la orientación de los medios públicos no es adecuada al periodo que estamos viviendo. Y no iba a estar allí para hacer de bombero, sino para plantear el análisis bien a fondo. Sin denuncias estridentes, sin quebrar el diálogo ni romper unidades que se van dando socialmente, pero indudablemente si uno observa la realidad, observa también la razonabilidad de los conceptos que estamos vertiendo al aire, las dificultades en la distribución del producto, las dificultades económicas de los sectores sociales más retraídos en la comunidad, los problemas para hacer llegar los recursos, los problemas para que el sistema financiero obedezca las instrucciones bastante claras que está brindando el Poder Ejecutivo, el alza de precios que debe ser detenida de un momento al otro. Tampoco íbamos a ponernos, a sentarnos al frente de un medio para decir cosas que no se condicen con la realidad o para atenuar esa realidad. En ese sentido me parece que las designaciones fueron sabias. Y no lo digo con ironía ni con mala intención, lo digo con total franqueza. Creo que cada uno está en el lugar que debe estar, haciendo lo que debe hacer. Y me parece que a partir de ahora, con este ataque brutal de los medios concentrados a una lucha social muy intensa, como es la que desarrolla el pueblo argentino en contra de una epidemia, lo que se puede llegar a abrir a futuro es un ciclo de debate mucho más hondo de lo muy hondo que pareció el debate nacional sobre la ley de medios. Porque se están acumulando una serie de broncas, diagnósticos y rencores de modo simultáneo que va a ser muy difícil barrer bajo la alfombra en el futuro. Preparémonos para un debate comunicacional muy fuerte en la Argentina, porque lo que están haciendo las empresas concentradas no es algo que pueda pasar de largo con un simple gesto dialoguista. Vamos a la tanda. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros.